todos a bailar y a mover la pantorrilla. Ya llegó la noche buena con boñuelos y natilla. Yo le dije a mi negrito, la invito para mañana, a que hagamos la natilla en casa de doña Juana. Qué contenta voy a estar de parranda con mi negro, revolviendo la natilla y comiendo los buñuelos. Qué contenta voy a estar de parranda con mi negro, revolviendo la natilla y comiendo los buñuelos. Con la paila, mi negrito me abrazó y me dijo claramente, vea mija el mecedor. Métala bien en el centro, pa' que revuelva mejor, junto y con los dos solitos prenderemos el fogón. Qué contenta voy a estar de parranda con mi negro, revolviendo la natilla y comiendo los buñuelos. Qué contenta voy a estar de parranda con mi negro, revolviendo la natilla y comiendo los buñuelos. Con mi negro revolviendo la natilla y comiendo los buñuelos.